Martes 5 de enero. La caída, parte 1. Descrita como astuta, más que todos los animales, Génesis capítulo 3, verso 1, la serpiente llegó a ser un símbolo poderoso en toda la historia bíblica. Moisés levantó una serpiente de bronce para detener la muerte en una plaga de serpientes venenosas durante el Éxodo, Números capítulo 21, versos 5 al 9. La misma serpiente de bronce llegó a ser un objeto de idolatría y fue destruida por el rey Ezequías 700 años más tarde. Segunda de Reyes capítulo 18, verso 4. En el libro del Apocalipsis, la serpiente antigua se identifica claramente como diablo y Satanás. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Escucha Génesis capítulo 3, versos 1 al 5. ¿Qué táctica usó Satanás en su intento de engañar a Eva? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Las primeras palabras dichas por la serpiente fueron de cinismo y duda. ¿Es verdad que Dios les dijo? Génesis capítulo 3, verso 1. En lugar de que Eva se preguntara cómo era que una serpiente le hablaba, fue atraída a una provocación destructora de la fe. Cuando Satanás preguntó: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?, Génesis capítulo 3, verso 1, la implicación, basada en el original, era que Dios les había prohibido comer de todos los árboles, aunque no era eso lo que Dios les había prohibido. El carácter de Dios aquí se puso en duda. Este fue un ataque directo a él. La serpiente debió de haber dejado confusa a Eva, porque la respuesta de ella añade un detalle que Dios no había dado. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Génesis capítulo 3, versos 2 y 3. Comparar con Génesis capítulo 2, verso 17. Énfasis añadido. Ella agregó la parte de no tocarlo, tal vez por su propia confusión. El éxito de Satanás ahora lo envalentonó, así que desafió directamente la autoridad de Dios: no moriréis. Génesis capítulo 3, verso 4. El hecho de que la serpiente estaba tocando el fruto y seguía viva hizo que su declaración fuera creíble. Entonces afirmó: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 5. El tentador hizo que Dios apareciera no sólo como deshonesto, sino también como reteniendo algo bueno. Satanás mezcló verdad con error. ¿Cuáles son algunas de las cosas que la gente cree y que son mezcla de verdad y error? ¿Por qué siempre es una mezcla mortal, especialmente en teología?